¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ajá. Así que crees que es fácil olvidar lo que yo te dije. Pues vamos a ver, mamacita. Pero te juro que volverás a mí. Cuando no hayas podido sacar de la piel el calor de los besos que yo te dejé. Cuando estabas conmigo, tú lo sabes bien. Volverás cuando te hayan herido en el alma y tu ser. Cuando no hayas podido sentir otra vez un amor como el mío, tú lo sabes bien. Volverás arrepentida y triste, tú lo verás. Pero sé bien que tú a mí volverás, pues sabes que a mi lado está tu lugar. Volverás cuando no encuentres quien sepa tu cuerpo, quien sepa tu forma de amar. Volverás cuando te canses de andar por el mundo buscando quien te haga vibrar. Volverás y a ver si me vas a encontrar. Volverás aquí conmigo porque nadie te ha querido, porque no has podido olvidar lo que has vivido. Volverás pidiendo ayuda porque ese dolor no curas. Volverás diciendo que fue una gran locura. Cuando te hayan herido en el alma y tu ser. Cuando no hayas podido sentir otra vez un amor como el mío, tú lo sabes bien. Volverás arrepentida y triste, tú lo verás. Pero sé bien que tú a mí volverás, pues sabes que a mi lado está tu lugar. Volverás cuando no encuentres quien sepa tu cuerpo, quien sepa tu forma de amar. Volverás cuando te canses de andar por el mundo buscando quien te haga vibrar. Volverás y a ver si me vas a encontrar. Volverás cuando no encuentres quien sepa tu cuerpo, quien sepa tu forma de amar. Volverás cuando te canses de andar por el mundo buscando quien te haga vibrar. Volverás y a ver si me vas a encontrar. Verás, chiquita.